Son las 11 y 20 y nosotros entramos ya en el tiempo de la actualidad local aquí en la sintonía de la mañana en el 97.6 de la FM. Lo vamos a hacer informándoles de, bueno, pues todas aquellas citas que se van a desarrollar sobre todo de cara a este fin de semana. Y hay que recordarles, porque ya lo comentamos en su día, que precisamente la jornada de este 23 de enero arrancan las jornadas por la integración que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Unas novenas jornadas por la integración que van a ofrecer pues una serie de conferencias en nuestra localidad y en concreto se van a desarrollar en la Ermita del Jesús. Vamos a hablar de todos estos asuntos, vamos a conocer los detalles, lo vamos a hacer en este caso con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con Olegario García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Olegario García, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues a modo de recordatorio, ¿verdad? Teníamos que recoger nuevamente esa cita porque precisamente es en el día de hoy cuando van a inaugurarse las novenas jornadas por la integración. Recuerden que serán a partir de las 9 de la noche en la Iglesia del Jesús, la cartelería por 8:30, pero es a las 9. Hay que matizar ese dato también. Y que, bueno, pues van a desarrollarse, como decíamos, durante lo que resta del mes de enero y parte de febrero, con distintas conferencias y distintas charlas. El tema de las hipotecas, los desahucios y las cláusulas de suelo es el que inaugurará esa novena jornada por la integración en la jornada de hoy, ¿verdad? Sí, esta tarde, como dice la que ponerlo a la cartera de las 8:30, es a las 9, porque coincide el horario de misa. Esto, hay un problema a la hora de hacer la maquetación del cartel, y como ya digo, a las 9 de la noche, que no se preocupe la gente por el frío, tenemos unas estufas allí, van a estar agradables, va a estar tipo. Hombre, ya después de 3 o 4 días no hemos acostumbrado al frío, ya el frío no afecta tanto. Sí, pero que allí, hombre, suele hacer frío en la iglesia, que ya es bastante fría, pero hemos tenido tenemos unos cuantos años que ponemos una estufa allí para que pueda estar en condiciones y pueda estar en un sitio agradable escuchando las conferencias que solemos hacer durante este mes de enero. Como les dice, esta noche vendrán para la primera jornada, que se trata sobre la hipoteca, las cláusulas de suelo y los desahucios. Para ello vendrá doña Amparo Argizuela Hermida, que es asesora del Defensor del Pueblo Andaluz, y don Miguel Ángel Fernández, que es un abogado de bufete de Bornos, que es el primer bufete de abogados que ha conseguido ganar un juicio a la banca por la cláusula suelo. Yo creo que es un tema bastante interesante, bastante que la gente le va a gustar, es una cosa de mucha actualidad. Y podrá sacar de duda a mucha gente sobre esto de la cláusula suelo, lo que pasa cuando los desahucios, cómo se pueden evitar, con las negociaciones que se puede hacer con la banca y un montón de interrogantes que la gente a lo mejor no lo sabe, no se lo han explicado. Y podrá sacar de muchísimas dudas a todas las personas que estén allí. Además, también tendrá un turno de preguntas a estas personas. Que podrán hacer la pregunta personal o global, como quieran, y tendrán su contestación. Necesito una persona que esté adecuada como para que esté en estos temas. O sea, hay que dar esa cuestión, ¿no? Porque puede interesar sobre todo aquellas personas que tengan cláusula suelo, sobre todo porque en muchas ocasiones se puede paralizar un desahucio, ¿no? Si la hipoteca tiene cláusula suelo, en fin. Hay una serie de condicionantes que se dan y demás que pueden interesar, ¿no? Y es la cláusula que es a la hora de firmar una hipoteca se han hecho muchísimos abusos por parte de la banca, donde no se explicaban muchas de las cláusulas que había, muchas cosas que ahora están surgiendo. Ahora, cuando vienen las dificultades económicas con los pagos, es cuando se ven todas estas cláusulas que no tienen por qué haberse firmado y que están suponiendo unos graves perjuicios económicos para las personas que poseen esta hipoteca. Esto puede servir de ayuda a la hora de reclamar y de hacer un juicio o otra clase de reclamación para que se venga una renegociación con el banco por esta cláusula que se ha firmado a lo mejor inconscientemente o sin saber lo que aquello significaba, o también de una forma también un poquito como engañosa por parte de la banca. En fin, pues de todo esto se va a hablar y lo importante es que se va a abordar desde el tema, desde el punto de vista legal, ¿no? Se hablará de legislación, sí. Lo que dice la legislación española, lo que dice también la legislación europea, ¿no? Sí. Y bueno, pues todo esto sí que no resulta interesante por ese aspecto, ¿no? Porque vamos a saber qué poder hacer legalmente para pues solventar determinadas situaciones, ¿no? Y también se explicarán algunos temas, algunos datos reales de casos que han ocurrido, pues para ello viene está el personal de Defensor del Pueblo, donde han puesto muchísimas quejas y se han resuelto muchísimas también de estas quejas y se pondrán ejemplos de reclamaciones y podrán saber por qué sitio ha de tirar uno para solucionar algunos de estos temas. A dónde hay que dirigirse y cómo hay que formular esa reclamación, esa queja, porque a lo mejor, bueno, pues un ciudadano no tiene por qué conocer el tema financiero, ni tampoco saber cómo funciona desde el punto de vista administrativo, ¿no? Las entidades financieras. Y bueno, pues sí que nos van a orientar en este sentido. Sí que además también, lo comentabas tú en la entrevista anterior, el hecho de que, bueno, pues las jornadas tienen una característica particular y es que son participativas, de manera que los oyentes las personas que asistan, los asistentes podrán realizar sus preguntas. Sí, es una característica que tenemos en estas jornadas, que también pueden participar las personas que asisten a la conferencia, podrán preguntar algún tema particular o tema global, como ya venga, convenga, y allí se le dará la respuesta adecuada a su pregunta, que también es una cosa que no sé, nadie se va a ir con dudas de aquellas conferencias donde se puede exponer algo que a lo mejor se queda corto o alguien quiere preguntar alguna cosa que no le ha quedado bien, y le damos esa oportunidad. Pues ténganlo en cuenta también, ¿no? El hecho de que podrán plantear su situación particular en la jornada de esta tarde. Será a las 9 en la Ermita del Jesús, hipoteca, desahucio y cláusula suelo, la primera conferencia que inaugurará las jornadas por la integración. Después, bueno, pues le seguirá el 30 de enero la charla de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y bueno, pues para concluir ya esa pastoral del sordo de la diócesis de Cádiz y de Ceuta con la Eucaristía del Jesús el próximo 8 de febrero, en lo que viene a completar, ¿no?, el calendario de las jornadas. Sí, la semana que viene vendrán un componente de la OA de la diócesis de Sevilla, don Alfonso Alcaide Maestre, que vendrá a hablar sobre el individualismo o bien común. Esto viene organizado conjuntamente con nosotros y la OA de Ubrique, que ya llevamos colaborando pues 4 o 5 años. Y él termina la jornada este año con una Eucaristía el día 8 de febrero a las 10 de la mañana en la misa de Jesús de todos los domingos, pero con la característica de que viene acompañada por la pastoral del sordo de la diócesis de Cádiz Ceuta, donde vendrán viene dedicado a las personas discapacitadas. Y viene también una persona que por el lenguaje de las manos pues irá, como se suele, introduciendo la Eucaristía o diciendo lo que va el sacerdote en la homilía, lo que va diciendo. Va, en este caso, pues interpretando, ¿no? Lo que van a poder escuchar los demás, pues se interpreta mediante el lenguaje de signo. Sí. Es lo que viene a formar parte del programa previsto para las jornadas por la integración, Olegario. Pues no sé, simplemente invitar, ¿no?, todos los ciudadanos que quieran acudir y participar y que estén interesados. Creo que son una jornada bastante interesante y que esta noche podrán salir de dudas mucha gente que tienen estos problemas, que sabemos que hay muchísima gente implicada en problemas de dificultades económicas y de refinanciación de hipotecas. Y allí pueden salir muchas dudas, por eso invitamos a la gente que yo no creo que vayan a salir descontentos con las personas que hemos traído, que creo que son unas personas adecuadas, unas personas que llevan tiempo trabajando, más como digo, el abogado este que viene de Borno, es la primer bufete de abogados de la provincia de Cádiz, que ha conseguido ganar juicio sobre la cláusula suelo, y yo creo que merecerá la pena oírlo esta noche. Pues con esa invitación para participar en las jornadas por la integración que arrancan esta noche a partir de las 9 en el Jesús, vamos a quedarnos agradeciendo también al hermano mayor de la hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno, Olegario García, que nos haya atendido. Olegario, muchas gracias por atendernos en la jornada de hoy. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Pues es uno de los focos de atención que queríamos recordarle, no es el único, más temas de actualidad vamos a tratar durante los próximos minutos en la sintonía de la mañana. Ahora, una pausa publicitaria.